11 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Y ayer nosotros estuvimos compartiendo con ustedes, como todos los medios, porque todos estuvimos atentos a esta reunión que tuvo la gente del Ministerio de Salud con la gente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, y lo que tiene que ver con este pase sanitario, a quiénes afecta, a quiénes no. Tengo entendido que Ignacio Marotti, trabajador gastronómico, estuvo en esa reunión. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, Ignacio. Sí. ¿Qué pasó en la reunión de ayer y cuál es el sabor que te dejó a vos y qué es lo que ves a futuro? Nosotros, nosotros nos juntamos, yo represento a la Cámara de Hotelera Gastronómica de la provincia de La Pampa, que es una asociación que legalmente aglutina a todos los gastronómicos en el país y baja a través de eso, a nivel nacional SEGRA, y después baja a través de sus diferentes asociaciones en las provincias. En cuanto a lo que es la reunión que tuvimos el día de ayer con el gobierno provincial, la verdad que, nosotros lo que pedíamos de alguna forma era que la continuidad del trabajo, que es de asegurar las fuentes laborales, debido a que el sector no resiste otro cierre, entonces tenemos que encontrar la forma entre todos de ver la posibilidad de seguir con esto lo más normal posible. Lo que nos asusta a todos los gastronómicos es eso, un nuevo cierre, alguna nueva restricción y todo lo demás. Viendo la posibilidad y charlando con el gobierno provincial, la verdad que logramos llegar a un acuerdo que la verdad es que es bastante, bastante bueno, y consideramos que obviamente va a ser potable para toda la provincia, porque la verdad que estamos bastante bien en cuanto a lo que es vacunación y lo demás. Creeríamos que no deberíamos tener grandes problemas como para poder continuar trabajando, ¿no? Uh-huh. De esto se había empezado a hablar ya hace varios meses, no solamente acá, sino, digamos, en distintos países, porque evidentemente esto es imparable. ¿Hay alguna cuestión de que va cambiando tan rápidamente este virus que nos complica la vida y no se puede seguir? Sin embargo, yo creo que en... ¿cuándo había sido? En agosto. Sí, hace aproximadamente en el mes de agosto se empezó a hablar de forma prematura, y la verdad es que la gente se asusta. Hay que ser consciente a la hora de hablar, hay que bajar un mensaje bastante claro. O sea, hoy por hoy el mensaje, también el pase sanitario tampoco es obligatorio. Sí, lo que se está pidiendo es una cuestión de conciencia y solidaridad para entender que si a mí me aíslan o me cierran el negocio, la cuestión es que va a ser muy complicado, muy complejo tenerlo abierto. Digamos, yo tengo un contacto, una persona contagiada, yo al negocio lo tengo que cerrar por 14, 15 días porque todos los empleados tienen contacto. Y el gran problema que tenemos hoy es que muchas veces algunos, de manera interna, hablando de gastronomía, algunos empleados no se quieren vacunar, y bueno, hay que ver qué posibilidad, qué opción tenemos. Eso con respecto al personal que tenemos. Después los clientes, eso ya queda una libertad de cada uno que se quiera vacunar o no. Bien, ustedes por lo pronto tienen que tomar los recaudos necesarios. Sí, por supuesto, tenemos que agarrar, y la idea es concientizar a todo el público, a toda la ciudadanía que colabore, y que en realidad en la provincia de La Pampa son aproximadamente 14.000 personas que no están vacunadas, o sea que no es un número tan extremadamente alto, estamos hablando de un número bastante bajo, por lo cual calculamos que en los próximos meses o en los próximos días hay un montón de gente que se va a estar vacunando, pero bueno, el gran problema que se viene hoy por hoy en realidad es todos los eventos masivos que se van a dar. Entonces, bueno, aquí es donde se va. Pero el gobierno tiene una actitud positiva en cuanto a esto, por lo que nos dejó claro ayer, que van a poner puestos de vacunación y demás cuestiones en eventos de este tipo de índole, que la verdad que va a ayudar a que todo esto vaya mejorando, ¿no? Y sí, una vez que se tenga un estatus sanitario que permita que todos estemos tranquilos, cuidados, pero, a ver, la responsabilidad es de todos nosotros también, ¿no? Sí, por supuesto, eso no cabe duda. La mayoría de todos, bueno, pues en mi caso personal, esto es una opinión personal, yo me vacuné, ni me pude, me vacuné, yo tengo el esquema completo de vacunación y nada, en lo posible quiero tratar de cuidar a las personas que tengo al lado, pero bueno, eso es una opción personal, está quien existe de todo, ¿no? Sí, hay de todo, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener es mucha responsabilidad. Y la verdad que en el caso de los gastronómicos es importante porque aquellos que queremos salir nos gusta salir a cenar, a tomar algo, lo que sea, compartir algo con amigos, queremos hacerlo sabiendo que estamos en un lugar donde cumplen todas las normas, donde están seguros, donde se cuidan ellos y donde nos cuidan a nosotros también, de alguna manera. Por eso es importante también saber si todas las personas están vacunadas y aquellos que no están vacunados, si se están controlando periódicamente. Es un tema realmente difícil, no es nada fácil, y me imagino que se va aprendiendo constantemente a medida que te van pasando cosas en tu local, vas aprendiendo y vas modificando cosas, porque nada puede ser estático. No, y aparte, o sea, haber tenido que vivir una pandemia con todas las restricciones, primero con un cierre total. Uno no entiende lo que le sucede hasta que te lo cierran y hasta que tenés que vivir la verdad que fue bastante difícil ver locales vacíos y estar haciendo delivery solamente durante mucho tiempo, y la verdad que fue bastante complejo. Hoy por hoy, bueno, tenemos la posibilidad de estar trabajando casi, te diría que normalmente, digo normalmente porque todavía el personal tiene que respetar los protocolos, bueno, cuestiones lógicas y normales, de cuestiones de pandemia, digo. Entonces, como que dentro de todo tenemos o estamos como viviendo alguna normalidad. La verdad que todo el sector gastronómico le gustaría poder seguir de esta forma. Entonces, ante una nueva ola o ante una nueva, digamos, variante o posibilidad de la llegada de algo, creo que sería importante que toda la ciudadanía, que ya de hecho lo ha acompañado, o sea, nosotros la verdad que el año pasado pudimos sustentarnos gracias al trabajo del delivery, que gracias a toda la ciudadanía que colaboraba, o sea, porque tiene la posibilidad de estar todo el día en casa y cocinarse, y sin embargo trabajamos bastante gracias al delivery. Eso es muy importante, es muy importante lo que decís, porque realmente sí, la gente podía cocinar tranquilamente en su casa y había gente que empezó a cobrar primero el 75% de su sueldo, después el 50% de su salario, y no era fácil gastar en pedir comida. De manera que hay que tenerlo en cuenta realmente esa suerte. Aquellos, por lo menos, que pudieron mantenerse con respecto a esto. Sí, no, la verdad que el año pasado fue por ahí. Quizás hoy estamos hablando, discutiendo vacuna sí, vacuna no. Yo la verdad que me pongo a pensar del año pasado y no trato de ver, como fue como una pesadilla, ¿no? Entonces es como que tampoco, si hoy me preguntás, prefiero seguir donde estamos y no retroceder. La realidad es esa. El sector hoy está viviendo días mucho más de buena, de días de sol, días plenos, ante una temporada de verano que se está viviendo, y obviamente eso es mucho más llamativo que lo que nosotros vivimos. Entonces, por ahí no queremos regresar a cuestiones que ya vivimos, que la verdad que son bastante, bastante críticas. Entonces, por ahí lo entiende solamente quien lo vive. Entonces, sí. No está bueno pasar por eso nuevamente. Bueno, Ignacio, se está trabajando, se está reuniendo la gente del gobierno provincial a través del ministerio con los distintos sectores económicos para trabajar articuladamente. Esto me parece que es muy, muy importante, y la pregunta ahora es... ¿Cuál es el próximo paso en este trabajo que están haciendo conjuntamente con el gobierno provincial, la Cámara de Industria y Producción de La Pampa? ¿Y cuál es la expectativa para el 2022? Mirá, la verdad que el trabajo que está dando es muy bueno, porque hay que reconocerlo que yo soy gastronómico ya hace muchos años y tengo colegas gastronómicos en diferentes provincias. Y la verdad que lo que hemos tenido, está bien, el diálogo que no tuvimos en el 2020 lo tuvimos en el 2021. La realidad es que es muy positivo. Esta sinergia, digamos, del público-privado, la verdad que ayuda a solucionar un montón de cuestiones o problemáticas que tenemos en los gastronómicos y las podemos resolver de forma mucho más fácil, fructífera. Hoy por hoy estamos buscando o esperando una reunión con lo que va a ser la parte de UDGRA, que son la parte empleadora, el sindicato, para ver y poder llegar a un acuerdo para que todo el personal, digamos, de gastronómico sea vacunado. Entonces, de esta forma podemos garantizar los puestos de trabajo también, que eso es fundamental. Y para un 2022 esperemos y ojalá, ojalá La Pampa pueda vivir, y por qué no el país, pueda vivir de otra situación sanitaria que nos permita a nosotros vivir con la mayor normalidad posible y salir de esta pandemia que ha sido un mal sueño para todos, ¿no? Que así sea, Ignacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Muchísimas gracias y bueno, un saludo muy grande para todos ustedes.